Yeah. Okay, cool. Everybody's on Facebook, huh? Everybody and their mom is on Facebook. Hasta mi mamá, hasta mi abuela está en Facebook. No. Yes, yes. Hola, este es tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora. Te quiero dar las gracias por compartir conmigo estos momentos. Por años, Dios me ha dado el privilegio de compartir con miles de personas un mensaje de fe y esperanza que transforma vida a través del poder de la inspiración. Y ahora, en este programa, comparto contigo las entrevistas del momento de personas como tú que han podido sobrepasar los límites en su vida para poder alcanzar sus sueños. Ellos comparten sus historias para inspirarte a ti a hacer lo mismo. Bienvenido a Sin Límites, la entrevista. Gracias por estar con nosotros en este tu programa Sin Límite, la entrevista. Y como siempre, gusto de presentarle a nuevas amistades que hemos hecho alrededor del mundo, de personas que están inspirando el mundo con su música, con su talento. Y hoy pues me da el privilegio de introducirle a ustedes, cantante, salmista, Arturo Alejandro. Arturo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, aquí tranquilo. Sí, ¿y de dónde tú nos estabas comunicando en el día de hoy? Desde ahorita de Maryland. Maryland. Pero como es media hora de DC. Ajá. Dinos de dónde vienes. ¿De dónde vengo yo? Soy venezolano. Sí. ¿Cuál es la comida, la mejor comida venezolana que hay? Las arepas y las cachapas. Oh, yes. You're making me hungry just thinking about it. Arturo, qué privilegio poder tenerte aquí con nosotros en esta entrevista y vamos a aprender mucho de ti. Queremos conocerte más, conocer más de tu música, pero primero, pues, si nos quieres describir un poquito más de lo que tú haces, quién tú eres. Ok, claro que sí. Bueno, primero yo soy director de alabanza, soy salmista, soy hijo de Dios, soy un hermano. Soy un joven que le fascina la aventura, viajar y probar comida nueva. Ahí estamos en común, ¿sí? Yeah, eso es lo mío, pero no, el ministerio mío se ha enfocado más a como conectarse con Dios, a crear una plataforma donde mucha gente pueda conectarse con Dios a través de la música. Entonces, ese ha sido más el enfoque mío los últimos meses y es... que sea una adoración, música efectiva, que sea una adoración que definitivamente se te pueda ayudar a conectarte con Dios. Arturo, nosotros como latinos tenemos muchas cosas en nuestra cultura y una de ellas es refranes. Y si pues puede compartir con nosotros un refrán o un dicho que ha sido de inspiración para tu vida. Sí, bueno, mi papá siempre me dice, todo va a estar bien. Me gusta ese. Lo que pase, todo va a estar bien. Y hay uno que yo tengo que yo se lo digo a todo el mundo que yo me encuentro, que yo siempre le digo, haz lo mejor con lo que tú tienes y Dios va a hacer el resto. Porque creo que como humanos siempre nos limitamos con recursos, que este es mi límite, esto es tal. Pero al fin del día, lo que Dios te lo dio es por una razón y tú del resto, el resto es lo que va a hacer Dios con lo que te dio. Entonces, eso ha sido lo que siempre me ando... recordando ese refrán, haz lo mejor con lo que Dios te ha dado y deja que Él haga el resto. Sí, y me gusta ese de todo va a estar bien, porque a veces nosotros nos apuramos tanto también por tan pequeñas cosas y claro. Al fin, everything works out, ¿sí? todo trabaja para bien. Vamos a entrar un poquito más en tu vida, si es posible, cuéntanos una historia, un momento en tu vida donde te encontraste con limitaciones que a lo mejor afectaron tu fe y tu confianza, llévanos por ese proceso. Chacho, ¿cuál de tanto? nosotros como familia habíamos pasado momentos muy, muy difíciles financieros, donde habíamos perdido todo, creo que todo, y terminamos... prácticamente sin nada. Entonces nosotros terminamos viviendo en el patio de un amigo. Entonces creo que en ese momento es cuando la fe es verdaderamente probado. Yo me recuerdo que era un invierno, pero de esos, no como allá en la Florida, pero un invierno como aquí en el norte. Y yo me recuerdo que yo le decía, Señor, al fin del día, tú sigues siendo Dios, además de lo que pase. Y yo te sigo adorando. Y creo que hace unos pocos años y donde estoy hoy, Y le doy gracias a Dios porque creo que en cada momento siempre hubo una lección, siempre hubo, fue con propósito, no fue algo que ahora miro y digo, no, que ¿por qué Dios? Sino yo creo que eso fue lo que me ayudó a salir de esa circunstancia, que era que no mirar lo negativo, pero más como Dios tiene un propósito a través de todo. Si hay una lección que tú aprendiste durante ese proceso, ¿cuál fue? Creo que fueron tantos, porque en ese momento fue donde muchas de las alabanzas, muchas de las adoraciones nacieron. Y creo que era, una era el poder de las palabras. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces eso fue algo que durante ese tiempo, confesar que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Y al fin del día, era cada paso que tomaba era, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Un paso hacia el futuro, no hacia un paso hacia atrás. Entonces, definitivamente eso. Es bien importante guardar nuestra fe, guardar nuestras palabras, uh-huh. saber exactamente lo que vamos a decir, cuándo lo vamos a decir. Uh-huh. Y and have a story and stick to it. Dios es Dios. Dios es Dios, no importa lo que pase. Y sí. Así y es que nosotros... Y yo creo que eso es lo más importante, stick to it, que de aferrarse uno a eso, porque yo me recuerdo que yo tenía que seguir cantando en la iglesia, seguir dirigiendo alabanza como si nada, y yo me recuerdo que el día que nosotros perdimos todo, yo tenía que cantar Happy Day, oh, o Día wow. Feliz. Entonces creo que esos son los momentos donde the rubber hits the road, donde ahora de qué eres hecho, de qué vas a hacer, qué es lo que... ¿Dónde está tu fe? Entonces, definitivamente. Esos son los momentos que nos definen como personas y el desarrollo de nuestro carácter. Aquellos que están escuchando, sepan que si estás pasando por problemas difíciles, es el desarrollo de nuestro carácter. Eso es lo que está sucediendo. Y Dios quiere llevarte a un sitio de inspiración. Te pido otra historia, pero esta historia pues un poquito diferente. Comparte con nosotros un momento cuando una idea sirvió como inspiración para romper las limitaciones en tu vida. Es que son tantas. Yo creo que una de las cosas que me ha empujado y me ha inspirado más es ver gente que en los ojos humanos han sido exitosos, por decir. Tú ves que son igual que uno. Todos estamos debajo del mismo sol, en la misma tierra, hecho por el mismo Dios. Y no hay favoritism, no hay favor hacia uh-huh. otra persona. Entonces, es más lo que uno hace en la vida. Entonces, yo soy una persona que a mí no me gusta compararme a otros, pero me senté y dije, ¿cuál es la diferencia entre persona A y persona B? Absolutamente nada, solamente el carácter, la actitud hacia la vida y lo que hacen de la vida. You know, what you make out of life. Entonces, y eso es lo que me ha estado empujando más, de que esto no es de quién nació, con qué privilegios, pero es más de lo que, qué es lo que vas a hacer tú en esta tierra, qué es lo que vas a qué impacto vas a dejar aquí, porque muchas veces sacamos muchas excusas. Entonces, o pasamos la vida con excusas o hacemos algo en la vida. Entonces, yo creo que no es tanto como una historia, pero más... una reflexión de que somos todos iguales, nacimos todos de la misma manera y fuimos creados por Dios. Entonces, lo que hacemos aquí en la tierra es it's on us. Sí, no, y está bueno eso, porque esa observación nos da a nosotros valentía, porque somos todos, estamos todos con las mismas oportunidades. Yeah. No hay excusa, es simplemente cómo tú usas tus oportunidades, ¿sí? Uh-huh. Pero una vez yo me metí en problemas porque yo dije este comentario, yo dije, Dios tiene favorito y somos todos nosotros. Yeah, you know, I take it back, yeah, somos nosotros. Y si tú te sientes, tú que estás escuchando, te sientes a veces que a lo mejor nadie te comprende o no tienes ese favor, que necesita. La realidad es que tú eres igual que todos los otros que han sido creados y tienes las oportunidades enfrente de ti. Ahora te quiero preguntar otra pregunta, Arturo. A tener este éxito en la vida, ¿es necesario tener unos hábitos buenos? ¿Puede compartir con nosotros uno de esos secretos, hábitos secretos que tiene que ayudan a alcanzar metas? La respuesta es sí, sí, sí. Claro que sí. Sí, una de las cosas es uno... definir tus metas. Uh-huh. Eso es lo más importante, porque tú no puedes seguir caminando sin saber para dónde vas. Uh-huh. Si no, vas a estar dando vueltas. Entonces, eso ha sido una de las cosas que me ha estado ayudando, y es definir metas para mi vida, para mi ministerio, para dónde quiero llegar, y eso es la primera. Y la segunda es escribir como un mapa. ¿Cómo vas a llegar? Ya tú sabes tu destino, dónde quieres llegar, tus sueños, tus anhelos, todo eso. Entonces ahora es cómo vas a llegar ahí. Tiene que ver un paso A, paso B, paso C, y los escribe. Ahí es cuando tú comienzas a conectarte con Dios. Ay, Señor, este es mi sueño, este es mi anhelo. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Y poco a poco vas viendo. Bueno, el primer paso es conectarte con alguien. El segundo paso es hacer esto. El tercero. Y ahí tú vas poco a poco ya creando, te orientas. Uh-huh. El tercero es compartir con alguien de confianza. Porque creo que we gotta be held accountable. Tienes que ser responsable con eso. Alguien que te pueda ayudar. Para mí es mi papá y mi mamá. Amigos, yo le digo, yo le cuento, y ellos siempre hay check-in de vez en cuando. Hey, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Llegaste a tal? Y eso definitivamente te ayuda. Y lo cuarto es afirmaciones, y es cada día declarar palabras sobre tu vida. Y para mí siempre ha sido Proverbios 18:21, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Salmos 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A mí, ahí no, Él no pone condiciones. Lo único que dice es: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a hacer Él? Él te concederá las peticiones de tu corazón. And I grab onto that. Yo me sostengo, yo me aferro a esos versículos. Y yo siempre cuando estando desanimado o algo, siempre lo repito hasta que comienzo a agarrar fuerza. Entonces, esas son las cuatro cosas. Definir metas, definir los pasos, compartir tus sueños, tus anhelos, tus metas y las afirmaciones. Y no se puede poner más claro que eso. Que está perfecto. Si tú sigues esos consejos, le voy a decir, lo primero que va a conseguir es claridad. Y con claridad, pues, se puede trabajar mucho mejor. A lo mejor sí. Hay personas hoy que están escuchando que sienten esa confusión, a lo mejor se sienten perdidos. Y es por eso, porque no han definido lo que quieren. Tienen muchos deseos, pero esos deseos, hasta que no se apunten, hasta que no se escriben, simplemente son deseos, no se vuelven metas. Yo me he dado cuenta de que los sueños se pueden hacer realidad. Si tú los piensas, esos se pueden hacer realidad, pero mucha gente los tiene como sueños. And that's it. Uh-huh. ¿Pero por qué? Es porque no hay claridad en cómo llegar a ese punto. Entonces, cuando tú aclaras las cosas, cuando tú, Señor, aquí están mis sueños, mis anhelos, aquí, esto es lo que... Y la cosa es que no siempre va a ir como tú lo planeas. Mm. Y esa es la otra cosa, que tú tienes que estar al punto donde tú le puedes decir: Señor, yo lo rindo a ti, mis maneras no son tus maneras, pero por lo menos tú tienes un plan. Y que Dios en el camino te lo va a comenzar a acomodar. Mm-hmm. Tú dices a la izquierda y el Señor dice: no, es a la derecha. Entonces, poco a poco es que Dios te va guiando. Yo no te puedo guiar si tú no estás caminando. En el camino es que Dios comienza a decirte: bueno, aquí en este punto quiero que tú hagas eso, en este punto quiero que tú hagas eso. Entonces, así poco a poco uno va orientándose. Tenemos un dicho aquí en Sin Límites, que es que aunque cambie el plan, no cambia la meta. Que los planes pueden cambiar, porque Dios a veces tiene otras cosas para nosotros, pero no cambia la meta, no cambia la manera de soñar, de hacer eso una realidad para tu vida. Comparte con nosotros un recurso, resource, que ha sido de bendición para ti. Definitivamente la Biblia, con las afirmaciones, siempre. Sí, it's important. Sí, sí. La presencia de Dios, porque creo que yo soy alguien bien impaciente, entonces la presencia de Dios, consigo paciencia, and I'm also very anxious sometimes, bien ansioso a veces, entonces en la presencia de Dios es more like a chill pill, donde Dios te dice: hey, cálmate, todo va a estar bien, tranquilo, que y ahí es donde que agarro un poco de y ahí es donde que agarro mi inspiración. Google. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacíamos antes de Google? ¿Qué hacíamos? Hasta tengo personas de la tercera edad diciéndome que de YouTube me. No, que están, todo el mundo no. Está con Google. No, yo siempre Google, like, si tengo una pregunta, Google. Y normalmente siempre tiene la respuesta después de Dios. Sí. Otro recurso, mis familias y amigos, definitivamente, porque ellos te ayudan a cuando uno hace algo que no está bien. Mi papá me dice, hey, no está bien. Él siempre tiene un refrán que dice, tú haces con tu, ya yo te crié, tú haces con tu vida lo que tú quieras, pero lo que estás haciendo no está bien. Entonces, ellos, I love them. Ellos siempre, un recurso siempre, la familia y amigos. Y definitivamente otras personas que hayan pasado por el mismo, por el mismo camino. Entonces ellos siempre, si tu meta es ser un adorador, conéctate con un adorador que te va a ayudar. O sea, si quieres ser un doctor, llama a un doctor, hey, quiero un amigo, busca a alguien, y poco a poco te van comenzando a orientar. Sí. Entonces los pasos que tienes que tomar, esto y ya, entonces. ¿No? Pero si quieres ser doctor, no les recomienda que lo haga a través de Google, ¿verdad? Imagino que puedes tener un degrado, pero vas a ser un buen doctor. Sí. Arturo, mira, gracias por compartir todo esto con nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta, a lo mejor pues se vuelve un poquito personal, pero comparte el consejo, el mejor consejo que tú has recibido. Creo que es lo que hemos estado hablando. No tengo algo fuera de lo normal y fuera super spiritual y sobre espiritual, pero definitivamente es haz lo mejor que con lo que Dios te da. Y el resto lo hace Dios. Creo que eso ha sido mi refrán, por eso es que lo sigo repitiendo. Porque como humanos nos limitamos y siempre ponemos peros. Y creo que eso, cuando uno ya pasa esa etapa, es cuando logras hacer cosas en la vida. Esperé con el tiempo marcado para rendirme, pero hoy me levanto declarando el milagro está aquí, está aquí, está aquí. El milagro que esperé. Estamos aquí disfrutando de tu música. Dinos, ¿cuál es tu más reciente proyecto? Mi más reciente proyecto fue En Confianza, que fue una sesión acústica entre amigos, en confianza. Yo le dije a ellos, a este punto, vamos a olvidarnos de la producción, vamos a olvidarnos de todo, pero vamos a cantar, vamos a adorar. Entonces resultó el proyecto que se llama En Confianza, porque No solamente fue grabado en confianza, pero quiero que los que lo escuchen también se sientan en confianza con nosotros y puedan conectarse con la música, con Dios, con nosotros, como un momento íntimo. Entonces, en confianza. Sí. Y muchas de las canciones fueron del primer proyecto, del álbum Vestido de Gloria, y claro, con algunas canciones nuevas, y creo que fue un poco de todo, entre música moderna y nueva, y al mismo tiempo creo que pusimos ahí como dos himnos. Entonces, it was more olvidarnos un poco de tanto protocolo, tanta cosa, y vamos, así como cuando invitas a tus amigos a las salas y te sientas a conversar. Y sí, entonces ese resultó el proyecto en confianza. Y dinos, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? No, por Facebook. Yeah. Creo que everybody's on Facebook, ¿eh? Everybody and their mom is on Facebook. Hasta mi mamá, hasta mi abuela está en Facebook. No. Yes. Entonces, sí. Facebook, si me buscan como Arturo Alejandro, me van a encontrar. Google, si me buscan como Arturo Alejandro, ahí va a aparecer mi página de internet, que es arturoalejandro.com, Instagram como Alejandro Terán, y ya. Yeah. Arturo, pues tengo una última pregunta para ti, claro. Pero con un deseo de recibir un poquito más de tu inspiración, ¿sí? Imagínate que tu mejor amigo, que tú quieres con todo tu corazón, comparte contigo una idea, un sueño, pero te dice que te sientes limitado y no sabe qué hacer. Y te dice, Arturo, ¿cómo yo puedo romper estas limitaciones de 1 a 3 pasos? ¿Qué tú le dirías? Bueno, los 3 pasos serían: 1, planea; 2, entrégaselo a Dios; y 3, toma pasos. El primero, por lo que hablamos. Si no sabes en qué dirección vas a ir, vas a estar desorientado y no vas a lograr absolutamente nada. No vas a ser efectivo. Número 2, si no eres capaz de entregárselo a Dios, no vale la pena, porque hay un tiempo donde el Señor me dijo, entrega todo, that's it. Entonces yo le dije, Señor, aquí está mi proyecto, y eso fue 2 meses antes de lanzarlo. Le dije, Señor, aquí está mi proyecto, si no es tu voluntad, I don't want it, no lo quiero si no es tu voluntad, y de ese momento fue cuando Dios me dijo, ok, ahora sí, y fue cuando todas las puertas se abrieron, donde las finanzas aparecieron, donde todo. Entonces, entrégaselo a Dios. Y el tercero es, comienza a tomar pasos. Creo que esa es la taking your first steps, es tomando los primeros pasos. Y esos son los tres puntos que yo le diera. O sea, planea, entrégaselo a Dios y toma pasos. Perfecto. Bueno, Arturo, gracias por compartir este momento con nosotros. Ha sido tan generoso con tu tiempo y gracias por compartir tu música, tu talento y tu pasión con nuestra audiencia. Y bueno, gracias. Bueno, muchas bendiciones a todos. Saludos y saludos. Bueno, gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Y recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao. See you next time. Brazos hoy abierto la recibo hoy. La esperanza, el descanso viene solamente cuando espero en ti. Mi victoria, mi milagro, viene cuando te lo dejo todo a ti. Más que una emisora, el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Descarga la aplicación de Radio Fe en cualquier plataforma y lleve contigo tu fe, tu música y tu cultura a todo momento y en todo lugar. Para más información, pase por radiofe95.com y únete a la revolución que está haciendo una diferencia en este mundo. Radio Fe, la frecuencia que inspira fe.